La fábrica de la ciencia. Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia, sintonía para hablar de la Luna. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestro amigo y colaborador Alberto Martos, no Alberto Luna. Buenos días, Alberto. Hola, buenos días. Que te hemos rebautizado. Bueno, ya se ha deshecho el malentendido. Bueno, vamos a hablar de la Luna. Muy bien. Y vamos a hablar de la teoría o teorías de su formación. Hay una teoría que es más aceptada, quizás, ¿no? Que sin duda. La del choque de dos, bueno, la Tierra cuando se estaba formando y un cuerpo del tamaño de Marte. Vamos a hablar de esta teoría primero. Bien, creo que estás bien informado, porque en efecto esa es la teoría que hoy día explica la mayor parte de los misterios de cómo se formó la Luna. Pero quizás es más bonito empezar haciendo un poco de historia, ¿no? Diciendo por qué es se creía que era, o por qué, cómo se ha llegado a la conclusión de que la Luna estuvo alguna vez muy cerca de la Tierra. Y este descubrimiento lo hizo el hijo de Carlos Darwin, George Darwin, estudiando las mareas que produce la Luna sobre la Tierra. Pues llegó a la conclusión de que la marea y la antimarea que levanta la Luna sobre la Tierra actúan sobre el movimiento de rotación de la Tierra como las zapatas del freno de un coche. De modo que tienden a frenar el movimiento de rotación de la Tierra. Y esa cantidad de energía o de momento angular que pierde la Tierra, pues las leyes físicas dicen que no puede desaparecer, porque la energía ni se crea ni se destruye. Entonces, en un sistema como el de la Tierra y la Luna, que se puede considerar cerrado en el sentido de que el resto de los astros del sistema solar ejercen una influencia despreciable con respecto a la que ejerce la Tierra sobre la Luna, o la Luna sobre la Tierra, pues esa energía tiene que ir a parar a la Luna. Y entonces esa energía se convierte en impulsión para la Luna, con lo cual se aleja de la Tierra parcialmente, sí. O sea, paulatinamente, no parcialmente. De este modo, pues Darwin llegó a la conclusión de que la Luna hace muchos años, millones de años o miles de millones de años, había estado muy cerca de la Tierra. Y dando marcha atrás a esta película del distanciamiento de la Luna, pues llegamos a un momento en que estaba junto a la Tierra, y entonces es cuando sobreviene la idea de un origen común. Que es el que vamos a comentar ahora. Eso es. Después, este origen común pues ha tenido muchos defensores y muchos detractores. Por ejemplo, pues el origen que decía Darwin explica por qué la densidad de la Luna es parecida a la de la corteza de la Tierra. Y había una cosa mucho más curiosa, de la que se hace poco hincapié en los textos de cuando ahora leemos la historia o algo sobre la Luna. Y es que precisamente el volumen de todos los mares que hay en la Tierra es muy equivalente al volumen de toda la Luna. Es decir, es como si la masa que hubiera habido en los mares en su día, masa, digamos, que si la Tierra hubiera sido perfectamente esférica, es la que hubiera ido a formar la Luna. Y entonces esta coincidencia pues parece que da alas a esta teoría de Darwin. O sea, que eso que siempre se ha dicho, que las cuencas que oceánicas son donde estaba ubicada la Luna. Yo siempre he escuchado eso, algo parecido. Bueno, siempre se decía, hablando del roto más grande que tiene la superficie de la Tierra, ¿no? Sí, que es el Océano Pacífico. Pacífico, pero, sí, sí. Pero teniendo en cuenta los movimientos de las placas tectónicas, habría que pensar que estas placas se separan y se juntan con un periodo de aproximadamente 500 millones de años. Entonces, podríamos imaginar que cuando la Luna se extinguió de la Tierra, por decirlo así, pues toda la masa la tomó del mismo sitio. Uh-huh. Y debido a que esta ausencia de masa produjo un desequilibrio sobre la Tierra y debido también a las corrientes de convección del manto, uh-huh, pues el resto de lo que se hubiera sido un supercontinente que ocupase por las tres cuartas partes de la Tierra empezó a fragmentarse, uh-huh, y es como se producen los movimientos tectónicos, de modo que ese hueco que dejó la Luna está dividido entre todos los mares, o mejor dicho, entre todos los océanos de la Tierra. Uh-huh. Pero hay cosas también que prueban esto que decimos, por ejemplo, el crecimiento de los anillos de los fósiles que todavía podemos encontrar de hace miles de millones de años, ¿no? O cientos de millones de años, pues prueban que el número de capas que se creaban anualmente no correspondían a 365 días, sino a más días. Uh-huh. Eso quiere decir que los días eran más cortos y dentro de un año solar que había más de 365 días. Uh-huh. Por ejemplo, hay un dato muy curioso, que es que hace 400 millones de años, cuando empezó el periodo devónico, pues la duración del día era mucho, muy diferente a la de ahora. Era, bueno, no muy diferente, algo más corta que la de ahora, 22 horas. Uh-huh. Con lo cual el año tendría entonces 400 días, y eso correspondería a una distancia entre la Tierra y la Luna que no es de 60 radios terrestres como es actualmente, sino de 58. Uh-huh. En otros momentos, por ejemplo, en la época del Carbonífero, al final del Carbonífero, pues la duración del día ya era de 22 horas y media, y correspondía como a 59 radios y medio de la Tierra, de distancia entre la Tierra y la Luna. Uh-huh. Y a 390 días en un año solar. En fin, que hay pruebas biológicas que concurren a esta idea de Darwin, de que la Luna en su día estuvo más cerca de la Tierra y que la Tierra giraba más deprisa entonces que ahora. Uh-huh. Curioso, la verdad, porque siempre habíamos escuchado esto, ¿no?, que la Luna era una hija de la Tierra. En efecto, son los motes de las tres teorías que había, porque, y desgraciadamente, la hipótesis de Darwin no explica todos los datos que tenemos o todos los fenómenos que ocurren en la Tierra. Por ejemplo, uno que no explica en absoluto es la desaparición del momento angular del sistema Tierra-Luna, ¿no?, que ahora mismo, pues digamos que la velocidad de giro de la Tierra y la de rotación de la Luna no explican cómo pudo la Tierra girar lo suficientemente deprisa. Uh-huh. En el momento de la aparición de la Luna. Entonces se propusieron otras teorías, aparte de la de la hija, que es la que acabamos de hablar, y como has dicho tú muy bien, salió la de la novia. Uh-huh. Que era que la Luna era un planeta externo que giraba entre la un poco más allá de la órbita de la Tierra, pero con una excentricidad tal que cruzaba la órbita de la Tierra de vez en cuando. Uh-huh. Y entonces en alguna ocasión en que coincidió con la aproximación de la Tierra, pues la gravedad de la Tierra capturó a este planeta. Pero eso, cuando se hacen los cálculos desde el punto de vista de la mecánica celeste, es tremendamente complicado y tendría que ser en unas condiciones rarísimas, y además deja otro montón de cosas sin explicar, lo cual dio la aparición. Esto sería la hipótesis de la novia, en el sentido de que la Tierra raptaría o habría raptado a la Luna en su día. Uh-huh. Entonces la tercera hipótesis que salía era la de la hermana de la Tierra, con la cual la Luna y la Tierra serían dos planetas, digamos que hermanos, que es que formaron a la vez. Pero también esto deja de explicar por qué la Luna no tiene, por ejemplo, campo magnético y la Tierra sí, y, claro, y por qué la composición es diferente. El resultado es que ninguna de las teorías explicaba todas las propiedades del sistema Tierra-Luna. Uh-huh. Y al final esto se dirimió pues con la hipótesis del impacto oblicuo, el impacto gigante oblicuo, con el cual un astro del tamaño y de la masa de Marte, que es el que propone, aportaría la cantidad de momento de rotación necesario para que se equilibren los cálculos, habría chocado contra la Tierra, pero oblicuamente, porque si hubiera chocado frontalmente, probablemente la habría deshecho. Sí, bueno, era, realmente era en el momento de la formación de los planetas que los planetas estallaban y volvían a otra vez a reagruparse, ¿no? En efecto, es lo que se llama el periodo del bombardeo violento tardío, sí. Con el cual parece ser que cuando los planetas Júpiter y Saturno, intercambiando momento angular, establecieron las órbitas finales, uh-huh. pues produjeron una lluvia de, vamos a decir, de cuerpos que estaban en lo que ahora se llama el cinturón de Kuiper, uh-huh. que sería como un vivero donde están viviendo los cometas antes de que las perturbaciones gravitatorias los arrojen hacia el Sol. Uh-huh. Pues en aquella ocasión en que los planetas Júpiter y Saturno adquirieron sus órbitas actuales, produjeron ese diluvio de cometas o de asteroides, como se quiera llamar, uh-huh. hacia el Sol y bombardearon a todos los planetas interiores de una manera tremenda, ¿no? Si hubiera habido vida en alguno de ellos en aquel momento, pues probablemente habría sucumbido debido a ese bombardeo. Por ejemplo, sin ir más lejos, Venus le cambiaron el giro de rotación. En efecto, en efecto. Y en la Tierra pues produjeron la hecatombe de... digamos que probablemente observar la Luna al telescopio hoy es una manera de contemplar cómo era la Tierra en aquel momento. Uh-huh. Ya que al tener la Luna, la geología fosilizada, es decir, que conserva exactamente las mismas huellas que en aquel tiempo, uh-huh. pues nos mostraba cómo hubiera sido la Tierra, que probablemente, debido a su mayor volumen, recibió más impactos que la Luna. Uh-huh. Antes has hablado de una influencia mutua, ¿no? ¿Podríamos estar hablando de un sistema binario? ¿Parecido al que sucede en Plutón y Caronte? Sí, realmente así es. Entonces, cuando se estudia la órbita de la Luna, hay dos maneras de enfocarla. Uno, como que es un astro que da vueltas alrededor de la Tierra, como eso es muy aparente. Sin embargo, cuando se hacen los cálculos de cómo es la mecánica de este movimiento, realmente lo que ocurre es que la Luna acompaña a la Tierra en su rotación, en su traslación alrededor del Sol, uh-huh. unas veces por fuera y otras veces por dentro. Pero lo que es muy curioso es que cuando va, vamos a decir que, para hablarlo más claro, cuando la Luna es nueva, está situada entre la Tierra y el Sol, uh-huh. entonces es el momento en que acompaña a la Tierra por el interior. Sí. Y cuando está llena, es cuando está enfrente del Sol. Entonces es cuando acompaña a la Tierra por el exterior. Uh-huh. Bueno, pues curiosamente, cuando va por el exterior debería girar más despacio que la Tierra, ya que al estar más lejos del Sol, para compensar la gravedad solar, uh-huh. no tendría que girar tan deprisa. Y cuando la Luna es nueva, cuando está en el novilunio, está más cerca del Sol que la Tierra, por lo tanto debería girar algo más deprisa que la Tierra, sí. Pero claro, la atracción de la Tierra invierte este estado de cosas, y realmente la Luna, cuando está más lejos del Sol que la Tierra, es cuando gira más deprisa alrededor del Sol, y cuando está más cerca del Sol que la Tierra es cuando gira más despacio, y por eso se queda atrás en el movimiento y compone el movimiento de rotación alrededor de la Tierra. Uh-huh. Pero en efecto, visto así, sería un sistema binario. Uh-huh. Se puede decir que es muy curioso porque esa órbita que tiene la Luna alrededor de la órbita de la Tierra, entrelazada a su alrededor, vista desde el Sol, nunca es cóncava, es siempre convexa, y es uh-huh. algo complicado de entender. Es como si nunca se alejara del Sol, siempre estuviese acercándose a él. Uh-huh. Bueno, no es como si estuviese, es que realmente así es como ocurre. Es la tendencia, ¿no? La Luna siempre está cayendo hacia el Sol, uh-huh. y no siempre cayendo hacia la Tierra. Porque sí que es verdad que se está separando de la Tierra, se está emancipando de su madre. Sí, el movimiento acumulado es que se está alejando de la Tierra debido a lo que decíamos, al efecto de las mareas, pero estamos hablando solamente de la órbita lunar, uh-huh. entonces digamos que acercarse y separarse, o mejor dicho, caerse y no caer, se refiere al hecho de que de la desviación que produce el astro que perturba al otro, es decir, si la Tierra no estuviera donde está la Luna seguiría una órbita elíptica alrededor del Sol. No la sigue así porque la Tierra la desvía, y esa desviación se considera que es una caída. Uh-huh. Aunque esa caída es cada vez más hacia el Sol y menos a la Tierra. Uh-huh. Tú eres experto en misiones que se enviaron a la Luna. Y seguro que los trajes del astronauta tuvieron que soportar diferencias de temperaturas terribles, ¿verdad? Sí, claro. Es lo que ocurre en un planeta en donde no hay atmósfera que compense o que equilibre las temperaturas. La temperatura, la parte que da el Sol en la Luna, es casi 300 grados más alta que la de la sombra. Madre mía. Entonces, en el caso este, pues si te imaginas a un astronauta con una pierna puesta a la sombra del vehículo lunar y otra donde da el sol, pues la diferencia de temperaturas entre las dos sería de ese orden. Uh-huh. Por eso en el traje espacial que llevaban, pues era una especie de aire acondicionado portátil lo que llevaban a la espalda, que se llamaba el módulo para sobrevivir. Sí. El módulo portátil para sobrevivir. Uh-huh. En inglés era el Portable Life Support System, y tenía esto, estaba diseñado para funcionar como un aire acondicionado, aparte de producir o de proporcionar al astronauta el oxígeno necesario para respirar. Uh-huh. O sea, temperaturas de en la sombra muchos grados bajo cero y el sí, ciento y pico grados bajo cero a la sombra y ciento y pico y 110 o 112 al sol. Pues no es un sitio muy muy bueno para veranear, ¿verdad? Supongo que claro, me has dicho que no tiene atmósfera, pero sí que es verdad que se ha registrado una traza de una débil, muy débil atmósfera, ¿verdad? Bueno, si se quiere llamar atmósfera a unas partículas que o a unos átomos que están alrededor de la Luna, pues sí, entonces lo tiene. Uh-huh. Pero esto es una atmósfera como una milésima de la que hay en la Tierra, y está compuesta pues por argón o por partículas como electrones. Uh-huh. Y realmente no se comportaría como lo que estamos acostumbrados a llamar atmósfera en la Tierra. Uh-huh. Es curioso porque no ha retenido su primitiva atmósfera. Por ejemplo, Titán tiene un tamaño no mucho mayor que la Luna, pero tiene su atmósfera, ¿no? ¿Por qué la Luna no pudo retenerlo? ¿Se sabe algo de esto? Pues probablemente por la manera en que se formó. Cuando la Luna se formó por un impacto gigante, uh-huh, algo que no sabemos que haya sucedido con Titán, pues todo lo que era volátil desapareció o sea, se formó como un material refractario, y por eso ahí no había atmósfera. Uh-huh. Que hubiera podido retener después. Hay algunas teorías de ciencia ficción que hablan de construir, fabricar una atmósfera para la Luna. Bueno, quién sabe en el futuro si se puede hacer eso. De momento no. Bueno, no sé si lo llegaríamos a ver alguna vez, pero realmente sería complicado hacerlo, ¿no? Porque las enormes mareas que soporta de la Tierra. Claro que por ejemplo en Titán pues también hay mareas más grandes todavía, pero en el caso de la Luna, al no haber sido capaz de retener, por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? Pues los gases de las colas de los cometas o algo así. Uh-huh. Probablemente sería complicado pensar en ello. Y agua también se piensa o se deduce que existió o que existe. Sí, hay dos fuentes de agua para explicar la que hay en la... O sea, hay dos maneras de explicar. No, yo creo que una fuente de agua allí. No. Una de ellas es la que pudieran llevar los cometas o los meteoritos que han chocado con ella a lo largo, uh-huh, de la historia geológica de la Luna, ¿no? Entonces, este agua puede estar solamente en los sitios en donde nunca da el sol. Sí. Por eso se ha buscado siempre en los polos de la Luna, donde los rayos del sol llegan siempre rasantes. Entonces, en un cráter profundo, esa luz nunca ilumina el fondo. Entonces, todo el agua que hubiera podido traer un cometa que quedara en el fondo de ese cráter, pues nunca se evaporaría, estaría allí en forma de hielo. y existe una serie de cráteres candidatos a tener hielo en la Luna que han sido objeto de muchas expediciones o de búsqueda con sondas automáticas. Cuando estaba más, digamos, más bollante la idea de construir una base estable en la Luna, que entonces se pensaba que tenía que haber sido en el Polo Sur, en donde existe un cráter que se llama Shackleton, que ya se sabe que tiene agua en el interior, uh-huh. y en donde es muy posible construir pues una base que se alimentara inicialmente con energía solar, porque también la duración de la noche es muy corta, debido a la posición que tiene con respecto al Sol. Aunque la Luna gire con un periodo de 30 días aproximadamente, de las vueltas que da sobre su eje, hay ciertos puntos de la Luna donde la noche dura poquísimo, entonces siempre hubiera habido energía disponible de origen solar. Uh-huh. Y por lo tanto, y también agua, entonces se pensaba que había que situarlo allí. Por eso me parece que ya lo hemos dicho alguna vez, que cuando se ven los dibujos de ciencia ficción de una base estable en la Luna, siempre se ve la Tierra muy baja sobre el horizonte, debido a que los astronautas estarían en el polo sur lunar. Uh-huh. Y hay una historia muy bonita con respecto a esto, es que NASA intentó encontrar agua en la Luna, pero la manera con que lo había logrado con una sonda especial llamada Clementines, en los años 90, pues fue a base de detectar la absorción de neutrones por parte del hielo que hay en los polos, pero uh-huh. realmente no se vio directamente. Entonces, para poderla ver, que es algo muy difícil, ya que, como decimos, estaba en el fondo de los cráteres, pues se envió una segunda sonda con un espectrógrafo especial, un espectrómetro, mejor dicho, especial, para detectar esa absorción de neutrones por parte del hielo, que se llamó el Lunar Prospector. Uh-huh. Bueno, pues había un astronauta, o mejor dicho, un geólogo americano llamado Eugene Shoemaker, que es conocido por el cometa que chocó contra Júpiter. Sí, sí. El cometa Shoemaker-Levy, uh-huh. que chocó a finales de los años 80 contra el planeta Júpiter. Uh-huh. Pues este Shoemaker es el mismo astrónomo del que hablamos ahora. Uh-huh. Este era un geólogo que había estudiado la geología terrestre en los lugares donde se habían hecho pruebas atómicas. Se había visto lo que ocurre cuando la superficie, digamos que la corteza terrestre, se somete a presiones gigantescas, que es exactamente algo paralelo a lo que ocurre en la Luna cuando han caído los meteoritos gigantes. Uh-huh. Entonces se hizo el experto en la formación de cráteres. Entonces, cuando NASA empezó a reclutar astronautas para sus proyectos de ir a la Luna, él se presentó pensando que el verdadero campo de un geólogo como él era la Luna. Sí. Pero debido a una insuficiencia, no recuerdo ahora si era renal, creo que no, pues fue descartado. Vaya, hombre. Este hombre, Shoemaker, pues se dedicó a entrenar a los astronautas que después se pensaba que iban a subir, de sí. los cuales realmente solo subió uno, y en el último vuelo a Apolo, que fue el Apolo 17, uh-huh. en él subió el único geólogo, se llamaba Harrison Smith. Harrison, sí. Entonces este hombre era alumno de Shoemaker. Bueno, pues Shoemaker tuvo la desgracia de morir en Australia cuando iba a dar una conferencia, uh-huh. también por una mala casualidad, porque en Australia se conduce por la izquierda, sí. y entonces, viajando en coche por una de las autopistas, hizo un mal movimiento cuando creyó que se le echaba encima otro. Instintivamente se fue a su derecha y eso, pues, produjo el choquetazo. Pues ya mala suerte ya. Pues sí, este hombre murió en ese accidente, y sus cenizas pues la llevaron a Estados Unidos. Entonces NASA demostró tener su corazoncito poniendo parte de las cenizas de este hombre dentro de la sonda Lunar Prospector. Uh-huh. Porque decididos a que se viera el hielo, no solamente a que se detectara la absorción de neutrones, sino a que se viera el hielo, pues decidieron que cuando la sonda lunar Prospector hubiese acabado su labor de prospección, como dice el propio nombre, en la Luna, estrellarla contra uno de estos cráteres que se supone que tiene y hielo en el interior. Y apuntando los telescopios de la Tierra en aquel momento hacia la Luna, poder ver la nube de vapor de agua que se levantaría pues debido al choquetazo. Y entonces dentro de esa sonda que se iba a estrellar ahí iban las cenizas de Shoemaker, con lo cual conseguiría muerto lo que no había conseguido vivo, que era ir a la Luna, pobre. También que creo que es una historia bonita. Sí, el que descubrió Plutón también enviaron con el New Horizons, enviaron sus cenizas a Plutón. Ah, es verdad, también tienes razón. Tienes razón. Que por suerte están esterilizadas, claro, las cenizas. Pero no contaminar nada. Claro, una vez que ha sido incinerado, pues es que mejor descontaminación, ¿no? Claro. Bueno, eso espero. Porque si no, ya tenemos vida fuera de la Tierra. Sí, es verdad. Ahora vamos a hablar, bueno, Fra Mauro, el Mar de la Tranquilidad, que todo, seguro que todo el mundo lo conoce. ¿Accidentes geográficos notables de la Luna? Bueno, pues verás, como en todos los aspectos o en todos los órdenes del conocimiento humano, siempre ha habido diferencias de opinión entre los científicos. La importancia de las que hay en la Luna es que en un principio todos los geólogos pensaban que los cráteres de la Luna eran volcánicos, es decir, que eran cráteres producidos por vulcanismo. Cuando hoy día pensamos en esto y decimos que, por ejemplo, el Mar de las Lluvias mide 1.200 kilómetros de borde a borde, de diámetro, pues pensamos que si, siendo la Luna un astro mucho más pequeño que la Tierra, como 80 veces menos masivo, ¿cómo puede dar lugar a un cráter tan grande no habiendo ninguno de ese tamaño en la Tierra? Pues esta pregunta, que es palmaria, pues pasaba desapercibida, o no se la atendía cuando se hablaba de que estos cráteres lunares iban a ser volcánicos. Y esta hipótesis del vulcanismo se mantuvo hasta que gente como Shoemaker, que era especialista en mecánica de impacto, pues vino a demostrar que los impactos de los grandes meteoritos sobre la Luna eran mucho más potentes que si hubiera sido proyectiles cargados de dinamita. Esto es debido a que, al no haber atmósfera en la Luna, no hay nada que frene la caída de los meteoritos. Entonces, cuando un objeto que está girando a 20 kilómetros por segundo alrededor del Sol choca con la Luna, pues puede llegar al suelo con unas velocidades altísimas si viaja en sentido contrario. Entonces, a esa velocidad, que se llama hipervelocidad, y se dice que es hipervelocidad cuando esa velocidad con la que incide contra la Luna es mayor que la velocidad del sonido en la corteza lunar. Bueno, hablar del sonido en la Luna, donde hay vacío, pues quizás sea un poco, digamos que sería hablar de las perturbaciones ondulatorias que produce, o de la onda, la velocidad de propagación de la onda de choque, que se produce cuando hay ese choque. Pues cuando esa velocidad es mayor se llama hipervelocidad. Entonces demostró que un gramo de masa a esa velocidad es mucho más destructivo que un gramo de pólvora. Y por lo tanto se explicaba muy bien que objetos del tamaño de cientos de kilómetros cayendo sobre la superficie de la Luna produjesen, vamos a decir, hoyos o embudos de mil kilómetros de diámetro, algo que no se hubiera podido producir por vulcanismo. Entonces, este fenómeno pues se produce dos efectos principales. Uno es la excavación de una cuenca y otro es el transporte de los materiales. Todos los materiales que había en donde se produce la excavación son expedidos o expulsados con altísima velocidad y pueden viajar a miles de kilómetros de distancia. Bueno, pues Fra Mauro es uno de esos puntos. La cuenca del Mar de las Lluvias es la última de las grandes cuencas que se formó en la Luna. Y sus eyecciones o sus escombros prácticamente se pueden encontrar por toda la superficie de la Luna visible desde la Tierra. Pues uno de los motivos de ir a Flamauro es que era el último reducto para los vulcanistas, donde decían que estos los cráteres que hay en esta zona eran realmente volcánicos. Y cuando los astronautas de la misión Apolo 14 llegaron allí, pues recogieron muestras y todas las que trajeron a la Tierra eran brechas, es decir, eran rocas producidas por metamorfosis, por impacto, ¿no? Sí, por impacto. Eran metamórficas, no eran ninguna vulcana ígnea. En este sentido, ¿no? Entonces, pues fue el último reducto. Después se ha encontrado que ha habido vulcanismo mucho más recientemente de lo que en un principio se pensaba, hasta hace casi menos de 1,000 millones de años, con lo cual en geología no es una época tan lejana. Pero mucho más reducido que lo que se pensaba. Es decir, que en muchos casos lo que ha ocurrido es que el magma está muy cerca del subsuelo y la caída de impacto es lo que hace sacarlo. Eso se llama los cráteres de impacto, ¿no? En donde caen, en donde hay magma debajo. Sí. O donde hay lava debajo. Y se nota, se les conoce la Luna porque ese magma que sale forma un anillo oscuro alrededor de la boca del cráter que ve. Con lo cual se lo puede identificar bastante bien. No sé si has oído hablar alguna vez de un astrónomo ruso que dijo que había descubierto una erupción en un cráter de la Luna que lleva el nombre de un astrónomo célebrísimo español, que es el rey Alfonso X el Sabio. Pues no. Pues hay un cráter en la Luna que se llama Alfonsus, en latín, que realmente es en honor de Alfonso X por su labor como mecenas de la ciencia de la Luna. Sí, sí. Entonces, en 1956 o 57, estando estudiando las, vamos a decir, la reflectancia de la de los materiales de la Luna, con un espectrógrafo en el telescopio, en un telescopio grande en Pulkova, en Rusia, pues detectó una emisión rojiza. Precisamente al pasar por al rastrear el cráter Alfonsus, el pico central que tiene. Entonces, inmediatamente en el espectro, cuando lo reveló en la fotografía, pues encontró que había carbón. Y lanzó a los cuatro vientos la idea de que la Luna no era un planeta, o sea, un astro geológicamente muerto, sino que estaba viva y que podía, era testigo de una erupción y además tenía pruebas. Entonces, cuando esto llegó a Estados Unidos, en donde se estaba preparando ya la carrera lunar, aunque todavía era un poco pronto, pero bueno, es que la publicación del ruso no fue al día siguiente del descubrimiento, lógicamente. Entonces ya se estaba preparando la carrera a la Luna cuando esto llegó, y toda la industria americana planeaba los viajes a la Luna como que la Luna era un astro muerto. Entonces eso volcaba todas las ideas que y toda la industria que se había producido con este fin. Y produjo, curiosamente, un litigio estúpido entre este astrónomo ruso y un astrónomo importante americano, Gerald Kuiper, que era director de dos observatorios en Estados Unidos. Entonces la rivalidad que había política entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues digamos que contaminó las relaciones profesionales entre estos dos. Y entonces Kuiper pidió al ruso copias del espectro, y el ruso le mandó copias hechas con multicopista, no con fotocopiadora. No sé si recuerdas cómo eran las multicopistas. Sí, sí, tanto. Cuando te daban una copia de una multicopista, tenías que tener cuidado porque los dedos se te quedaban manchados de carbón. Pues te puedes imaginar cómo eran las copias del espectro que le llegaron a Kuiper. Entonces, cuando vio aquello, pues empezó a denostar contra los rusos, diciendo que el material que tenían no servía para nada y, en fin, dijo que la ciencia que desarrollaban los rusos era completamente falsa. Y todo esto no se solucionó hasta que hubo un congreso en Copenhague. astrónomos rusos que llegaron allí explicaron que realmente sí había carbón en la emisión que había detectado Kosygin, pero frío. Es decir, que no se trataba de una erupción, sino de una emanación. Uh-huh. Con lo cual volvió a dejar las cosas como estaban. Es decir, que la Luna seguía siendo un astro geológicamente muerto. Pero posee un núcleo. Es que es curioso, porque, por ejemplo, Tritón tiene muchísimos volcanes debido a la acción gravitatoria de Neptuno, pero no sucede lo mismo con la Luna. No, porque la Tierra no es tan grande, no tan masiva como Neptuno. También pasa lo mismo en Io. Io tiene la superficie completamente cubierta de erupciones volcánicas, y no solo la superficie, sino que tiene un aro de sodio alrededor de todo lo que es su órbita. Es muy curioso esto, ¿no? Es decir, que no solamente las erupciones están sobre la superficie, sino a lo largo de toda la órbita. Uh-huh. Cuando yo trabajaba en Villafranca con el satélite de rayos ultravioleta, el IUE, pues uno de los objetos que estudiábamos muy a menudo era el toro de Io, que se llamaba, que el toro es una superficie, vamos, un volumen toroidal que envuelve a Io. Y es muy curioso porque desde allí, con este satélite, teníamos la precisión de hacer que ese toro encajara exactamente en una de las ranuras, vamos a decir, que los orificios del espectrógrafo que llevaba el satélite, lo cual te puedes imaginar lo que significa, hecho desde la Tierra, ¿no?, hacer que la imagen de ese toro toroide, que es invisible, estuviese en la rendija del espectrógrafo. Y entonces se estudiaba muy a menudo allí en la Estación Espacial de Villafranca. Por eso para mí es célebre el toro de Io. Ya, me tienes que explicar en otro programa todas estas historias de estas observaciones que realizabais. Sí, eran muy bonitas porque realmente el observatorio estaba construido como si fuera un observatorio terrestre, es decir, había la misma estructura social allí dentro. Había un astrónomo residente que era el que entendía cómo funciona el mecanismo, venía un astrónomo visitante, que es el que traía un plan y un proyecto que observar. Entre los dos elaboraban el plan de cómo, con los instrumentos que llevaba el satélite, se podía sacar mejor partido del proyecto científico que traía el astrónomo visitante. Y después estábamos los que trabajábamos en el campo de la ingeniería, que nuestra misión era gobernar el satélite. Y entonces, cuando las observaciones eran muy largas, se podía hablar algún tiempo con el astrónomo visitante, que si era muy cortés, pues te contaba algo de lo que estaba pensando hacer. Y ahí era una bonita manera de aprender astronomía. Imagínate, si ya aprendes cuando sales con los amigos al monte con los telescopios, imagínate allí. Y también de hacer amigos, ¿sabes? Porque al final, a veces estabas toda la noche hablando con una persona y esa pues producía un cierto hermanamiento entre todas las personas que estábamos allí pasándolo mal. Pasándolo mal en el sentido de pasar sueño. Sí, sí. Ya nos comentaste tú que los horarios que teníais antes era la hora sideria, que era horrible para sobre todo en Fernedilla, ¿verdad? Era en Villafranca. En Villafranca. Sí. Hemos hablado del núcleo. ¿De qué está compuesto el núcleo, se sabe, de la Luna? Pues es un núcleo metálico, como dan a entender los experimentos que se han hecho acerca de la Luna, tanto desde el punto de vista gravitatorio como geológico, e incluso últimamente, pues con las medidas de distancia a la Luna con láser, como existen varios reflectores en la superficie lunar, cuando se hacen medidas a la vez, se puede ver cuál es la curvatura de la superficie lunar. Entonces, con esta curvatura, con el radio que se obtiene, pues ya que la Luna no es exactamente esférica, sino que está apepinada hacia la Tierra, pues se puede hacer cábalas de cómo sería el núcleo interior. Pero todos los datos que tenemos ahora es que existe un límite del orden de los 300 kilómetros para este núcleo, pero en estado líquido. Y se puede entender que en el interior de ese líquido podría haber uno muchísimo más pequeño, sólido, pero tan pequeño que no puede producir efecto dinamo, es decir, sí, no puede producir campo magnético, campo aunque magnético. La superficie de la Luna está magnetizada. Uh-huh. Es decir, las rocas de la superficie lunar tienen un campo magnético inducido. Y lo que no se sabe es quién lo ha inducido. Claro, eso que te voy a preguntar ahora, ¿cómo puede ser? Probablemente la caída de objetos de fuera ha tenido mucho que ver con ello, porque si hubiera sido un campo magnético, pues habría un efecto dipolar, como hay en la Tierra, ¿no? En la Tierra se puede seguir perfectamente la dirección del campo magnético y gracias a eso funciona la brújula. Claro. En la Luna no habría ninguna brújula, porque dependiendo de dónde estuvieras, apuntaría en una dirección o apuntaría en otra. Uh-huh. Eso es cuando la magnetización ha sido producida aleatoriamente, y aleatoriamente apunta a la caída de objetos de fuera. Uh-huh. Imagínate una brújula rodeada de imanes, se volvería loca, o cualquier campo electromagnético. Bueno, digamos que los campos... La magnetización es tan débil que unos campos no afectarían a otros, pero lo que sí ocurriría es que tu brújula no apuntaría a aquel que estuviera más cerca, en el punto donde tú te hallaras. Uh-huh. Un dato curioso, que no tiene apenas campo magnético, pero en cambio la superficie sí. ¿El manto de qué está compuesto? Bueno, el manto es puramente magmático en la Luna, está compuesto de basaltos. Entonces los basaltos se formaron cuando se solidificó el origen de la Luna, dio lugar a que se fundiera la superficie en una extensión muy grande, como 400 kilómetros o algo así, sí, debido a la caída de estos cuerpos gigantescos que hubo cuando el bombardeo intenso, tardío. El calor que se produjo con la caída de estos objetos fue suficiente para fundir la superficie de la Luna, y hay que pensar cuando decimos esto que también la de la Tierra. Uh-huh. Entonces lo que ocurrió en la Luna es que se formó lo que se ha dado en llamar un océano de magma. Uh-huh. Que probablemente también lo hubo en la Tierra. Entonces, en aquella época, la Luna y la Tierra probablemente eran dos brasas ígneas girando alrededor del Sol. Uh-huh. Cuando este océano de magma empezó a fundirse, se cristalizó. Y al cristalizarse, los cuerpos más densos se fueron al fondo y los menos densos flotaron en la superficie, donde llegaron a formar la corteza. Pues principalmente los minerales que llegaron a la corteza era plagioclasa, sí, sí, que es lo que forma las rocas de la brillantes de la superficie lunar. Sí, sí. Y en el interior lo que quedaron fueron olivinos y piroxenos, que es lo que forman los basaltos principalmente, que son los elementos más pesados. Entonces el manto está formado por estos cuerpos. Y curiosamente, entre unos y otros quedaron lo que se llaman las tierras raras, el fósforo y el calcio, que son lo que en siglas inglesas se llaman elementos CREP o CRIP, si uh-huh. quiere leer en inglés, que es donde está la A de la K de calcio, la REE procede de las tierras raras en inglés, que es Earth Rare Elements. Uh-huh. Y por último el fósforo, que tiene el símbolo P. Uh-huh. Entonces esto es la estructura estratificada de la Luna, más o menos así a grandes rasgos. Uh-huh. Y luego ya para finalizar, la superficie tiene... Bien, la superficie es la corteza. Uh-huh. Y está formada... La corteza, quería decir la corteza, sí. Está formada por, vamos a decir, podemos llamarle litosfera, ¿no? Mejor, uh-huh. si acaso. Está formada por rocas anortosíticas, principalmente formadas por ese mineral que hemos dicho antes, la plagioclasa, uh-huh. que es un feldespato y que tiene ese tono blanco que hace que las fotografías de la Luna destaque lo blanco sobre los basaltos del magma que constituye lo que se llaman mares, uh-huh. que realmente no son mares. Entonces, este este material está completamente pulverizado debido a la caída consiguiente de objetos sobre él, que forman una especie de polvo o de escombros bastante laxos, que es decir, que no están compactados, formando una especie de material especial que se ha dado en llamar, para algunos, regolito. A mí me gusta mucho más decir regolita, porque si uno coge un libro de mineralogía encontrará pocas palabras o pocos nombres de minerales que acaben en ito y muchos que acaben en ita. Sí, verdad, sí. Como la calcita, como la pirita y como cosas así. Entonces, sí, sí. A mí la idea de decir regolito me parece que es un contrasentido. El famoso regolito, que cuando lo pisaron por primera vez los astronautas, cuando Armstrong pisó el suelo, le llamó muchísimo la atención. Sí, claro, es donde imprimió su huella y después hizo la fotografía, aunque no tengo claro si era suyo. Aldrin, la foto de la huella era de Aldrin, ¿no? Eso es lo que creo, que era de Aldrin, la fotografía que de la huella que hizo. O sea, la fotografía que hizo de la huella. Tú llegaste a conocer, bueno, está vivo todavía, ¿no? Pero llegaste a conocer a Charlie Duke, ¿verdad? ¿A quién? Charlie Duke. Sí, sí, llegué a conocer en la última, en el aniversario de los 40 años. Charlie Duke vino a la estación de Robledo y yo fui como antiguo trabajador de allí y fui invitado a esa recepción y allí tuve la posibilidad de hablar con él unos momentos y sobre todo me acordé de hablar con él sobre aquella frase suya de cuando estaba Aldrin consumiendo el combustible propergol, que es como se debería decir, de los últimos, vamos a decir, kilogramos que tenía en el vehículo lunar que iba a aterrizar, cuando él le alertó diciéndole 20 segundos. Sí. No, es que te lo digo porque, bueno, ya lo sabes que lo entrevistamos aquí en este programa y para mí la mejor pregunta que jamás he realizado en una entrevista ha sido ¿cómo es la Luna? Explicado por una persona que ha estado allí. Imagínate que por mucho que te lo expliquen los libros y los profesores, como una persona que ha estado allí, nadie. Naturalmente. La verdad es que fue una entrevista muy bonita. Bonita y muchísima gente que la ha escuchado está felicitando al programa. ¿Te contó lo que le ocurrió cuando se cayó? Sí, pobre, lo pasó bastante mal. Ayer lo estaba explicando ya unos chicos, en una charla en un instituto. Y claro, yo no lo entendía, ¿no? ¿Por qué no se podía levantar como nos podemos levantar aquí en la Tierra? Y le puse el famoso ejemplo de una taladradora con un brazo dormido, ¿no? Taladra tú una pared con un brazo dormido, a ver cómo te lo montas. Ya. Imagínate, ¿no? Pues sí, lo estuvo explicando y no le daba tiempo a pensar que podía pasar algo raro, malo, porque teníamos otras cosas en la cabeza, pero luego allá cuando ya lo explicas y desde la Tierra dijo, pues sí, ahora que lo dices, podía haber pasado algo muy malo, muy mal. Y no fue la única caída que hubo, parece ser que hubo más astronautas que cayeron. Sí, hubo muchos que se cayeron. El que más veces se cayó fue Harrison Smith. Sí. Precisamente. Y no sé si te conté la otra vez la anécdota de lo que dijo una de las veces que se cayó. No lo recuerdo. ¿Sabes que una célebre maldición que hay en inglés es decir God damn it? No la conozco. Es decir, maldito de Dios. Sí. No. O Dios lo maldiga, mejor dicho. Sí, Dios lo maldiga. Pues este cuando se cayó cambió las iniciales de las dos palabras y dijo Dag gamet. Sí. en una de las veces que se cayó, lo puedes ver en internet. Sí. Está grabado las caídas de Harrison Smith. Sí. Al tiempo que el locutor que le decía, we have here Harrison Smith, ¿cómo le llamaban a Harrison Smith? Tiene un mote. Eso se lo preguntaremos a Carlos González. Sí, seguro que él se acuerda mejor que yo. Es decir, having a few problems. Y realmente lo que estaba haciendo era intentar levantarse, porque había estado intentando clavar en el suelo